Las 8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Vamos a hablar de economía. Vamos a recibir al contador Gabriel Smale en esta mañana de En Línea Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, cansados, pero bien. Me imagino que usted también. Pocas horas de sueño. Pocas horas de sueño. Hemos dormido poco con este tema de las elecciones. Cada uno en su trabajo, digamos. Pero bueno, debo decirles mal, y que seguramente ya se ha dado cuenta usted, que si esperaba alguna definición política para tener certezas económicas, digo que va a tener que esperar hasta octubre. Sí, tal cual. Y si usted, querido amigo, querido oyente, que ya se ha empezado a comunicar al 15-62-18-66, si esperaba alguna definición política para tener certezas económicas, bueno, faltan 70 días todavía, que puede, o si hay balotaje, puede ser más todavía, ¿no? Más de 70 días, ¿no? ¿Cuánto tiempo después sería el balotaje? ¿No son 15 días después? No sé bien, supongamos 15 días. Bueno, póngale entonces 80 días, si piensa tener alguna certeza. Bueno, precisamente íbamos a hacer una alusión muy cortita, si querés, te digo, a lo que fue el resultado de las elecciones del día de ayer. O sea, si en materia económica... Pero es inevitable, mi querido amigo. Sí. Si en materia económica algo quedó claro después de las elecciones del día de ayer, es que en economía medianamente no va a pasar nada, y esto significa que el gobierno seguramente va a tratar de contener el dólar sea como sea, es decir, un dólar oficial subiendo muy de a cuentagotas y tratar de calmar al blue como sea, ya sea con gendarmería en la calle, vendiendo bonos a través del ANSES, ¿sí? Medianamente un poco la situación que se vivieron en estos últimos meses, ¿no? Exactamente. Nos dice un oyente por aquí al 15-62-18-66, en 30 años de democracia, si en octubre gana Scioli, es porque no hemos aprendido nada, la provincia de Buenos Aires es un desastre, dice nuestro querido amigo oyente. Bueno, sabrá qué hacer en octubre para que esto no pase, ¿no? La mayoría ha opinado, aunque la mayoría no es abrumadora. Sí, tal cual. Pero bueno, vamos a dejar para los analistas políticos, digamos, el tema de la lectura de los resultados. Sí. Ahora, desde el punto de vista económico, seguramente vamos a convivir de acá a octubre con el mismo cuadro de situación que estábamos viviendo en estos días. Uh-huh. Como decíamos recién, el tema del dólar, seguramente va a venir alguna profundización de lo que es el plan ahora 12, uh-huh, ¿sí? Con el tema de tratar de levantar el consumo y mantener la economía de los argentinos medianamente con algo de dinámica, pero con también, digamos, con el bolsillo contento, como decíamos, ¿viste? Sí. ¿Sí? Entonces, eso seguramente es lo que va a pasar de acá a octubre. Es decir, en esos escenarios que nosotros por ahí planteábamos, que depende del resultado, podía venir algo entre agosto y octubre, lo descartamos totalmente. Bien. Ahora bien, mientras nosotros estábamos mirando los resultados, las noticias políticas, si crees, ¿no? Donde nos bombardeaban con los votos a presidente, a gobernador, a intendente, que esto, que el otro. Sí, que cada medio lo acomodaba como quería, ¿no? Exacto. Es decir, vos mirabas medios afines al gobierno y en realidad ponían, ganó Scioli por tanto, y sumaban todo el Frente para la Victoria, y mirabas los medios opositores al gobierno y veías lo ponían por partido político, digamos, ¿no? Entonces uh-huh, le sumaban a la oposición el resto de los votos de todos los candidatos. Que sí, no quiere decir que en octubre los vayan a votar de vuelta, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo indudablemente creo que la elección de octubre es otra elección, es otro idioma, ¿eh? Sí, totalmente. Es otra cosa totalmente distinta, es decir, proyectar en base a los resultados de esta. Vos fijate solamente en Olavarría. Sí, miremos Olavarría e intendente. Quedaron nada más que 4 candidatos, Jorge. Totalmente. Nada más que 4. Por eso, cuando hace un rato cuando leíamos los resultados decíamos, por ejemplo, mirando Olavarría, hay más preguntas que respuestas, digamos, ¿no? ¿Quiénes van a votar a quién, digamos, los de los votantes? Claro. ¿A dónde van a ir? para ninguno está fácil, a pensar, a pesar de que se quiera por ahí mostrar que hay situaciones resueltas, para ninguno está fácil, y todos van a tener que salir a laburar, a seducir el votante del otro, para poder ganar las elecciones. Y también va a pasar en la provincia de Buenos Aires, con el gobernador, digamos, el Frente para la Victoria no va a poder descansar en que los votos de Julián Domínguez van a ir todos a Aníbal Fernández, y va a tener que salir a buscar el votante también, el que se fue al PRO o al macismo, ¿no? O a Felipe Solá. Bueno, ya no estamos metiendo en el análisis político lo que usted dice. Sí, por eso. En materia económica, volvemos a repetir, no esperen sorpresas. Bien. Ahora bien, como decíamos, mientras nosotros estábamos mirando los resultados, ¿sí? Que como vos bien decís, de acuerdo con quién era más afín, era como te lo mostraban, uh-huh. En el medio de eso, ¿qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un día casi 10 de agosto, en lugar de pasar el 1 al 2, subieron la nafta? Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. ¿En serio? Ayer subieron las naftas. Me estás jodiendo. Un 2,5%. ¿Todas las naftas o YPF solo? Sí, pero obviamente salió primero el gobierno. ¿Quién autoriza? Autoriza YPF, que ya subió uh-huh. la nafta. Pegadita a YPF. O sea, el juego es siempre el mismo acá, medianamente, ¿no? ¿Pero cuándo fue esto? ¿Ayer? ¿Yo eché nafta ayer? No me acuerdo. Subió el 2,5% de YPF y está subiendo Shell, que es la que siempre sigue después, ¿sí? Para que luego sigan todas las petroleras. Ahora bien, ¿escuchaste el número? 2,5%. Sí, 2,5%. Es el aumento más fuerte en casi dos años. Es el aumento más fuerte desde noviembre del 2013. Uh-huh. Después de la rebaja del 5%, que hizo el gobierno a comienzos del año, uh-huh. ¿Te acuerdas que nosotros decimos, muchachos, fíjense que todos los meses sube un poquito, y sí, normalmente eran todos los primeros de mes? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero venían a un ritmo de un 1% mensual, excepto este mes. Uh-huh. Este aumento es más significativo y llevó los precios a un alza del torno del 10% en lo que va del año. Uh-huh. Ahora, en un contexto donde el importe de los combustibles está bajando en la mayoría de los países del mundo por la caída del precio del crudo, uh-huh. la Argentina se está dando el caso exactamente inverso. Uh-huh. Y también te digo, lo que pasó hoy, sí, ayer y hoy, con este aumento de la nafta, es la segunda vez que YPF aumentan los precios después de las elecciones, porque yo entré a buscar a ver cuándo había pasado esto así, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes cuándo fue la vez anterior? En noviembre del 2013. Pero mira vos. Tras los comicios legislativos en los que ganó Sergio Massa, la compañía aplicó un aumento general del orden del 3,2%. Uh-huh. En esa ocasión, YPF postergó un aumento previsto para las PASO, ¿sí? En agosto del 13, para después de las elecciones generales. Bien. En esta ocasión, digamos, la espera no fue necesaria, o fue más cortita la espera. Claro. Sí, el mismo día que se estaba votando las PASO, nos estábamos enterando que subía la nafta. Pero mirá vos, bueno, no la tenías mal, ¿eh? La verdad que me sorprendió, ni siquiera, usted solo se ha hecho ecos de esto, que echó nafta hoy a la mañana. ¿Viste? Y bueno, pero uno... En serio, porque acabamos de leer la tapa de los diarios más importantes del país y nadie se enteró que subieron las naftas. ¿Viste? 2,5. Bueno, 2,5. ¿Ya está el de la barría? Sí. Sí, señor. Averigüe. Pero, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, una manito más de Cristina Scioli. Digamos que la producción trabaja también, ¿eh? Sí, está bien. Obvio, ahora voy a salir y voy a echar nafta de vuelta. Sí. Así veo. Vamos con algunas cositas. ¿Cómo andamos a tiempo? Bien. Bien, bien. Una belleza. O más o menos. Más o menos, pero métale. Tenemos algunas cosas para pasar todavía. ¿Sí? Sí. Porque tenemos un temita medio largo, si querés, que nos va a llevar, y si no, vamos con temitas más bien cortitos. Bueno, haga lo que quiera. Como siempre. Bueno, vamos con los cortitos. Vamos a dejar para después, para algún momento que... No quiero que se me ponga viejo. Bueno, no sé si me entendés. Sí, ¿por qué? Sí. Porque es algo que preparamos en función de cosas que hemos estado viendo. A ver. Que es el tema, viste, las redes sociales hoy están muy implementadas, las llevamos muy adentro nosotros, ¿no? Sí. En sus distintas versiones. Sí. Bueno, el tema de cómo se relacionan las redes sociales y las búsquedas de trabajo. A ver. ¿Sí? Vamos, vamos sí, a hablar. Digamos, las redes sociales a veces nos pasa en lo periodístico. Che, ¿viste que pasó tal cosa con fulano? Y vos vais a buscar en las redes sociales. Sí. Bueno, el tema es, vos fíjate que esta irrupción de las redes sociales, hemos pasado de hablar con nuestros amigos más cercanos, ¿sí?, a utilizar las redes sociales, donde compartimos las cosas con millones de personas. Exacto. Donde no solamente compartimos datos, sino compartimos fotos, compartimos pensamientos, y en algunos casos te compartís intimidad. Claro, sí, sí. Entonces, sí, la privacidad de las vidas de las personas dio un vuelco exponencial con el auge de las redes sociales, y si querés vamos a ponerle nombre y apellido, con la aparición de Facebook. Totalmente. ¿Sí? Ahora, si vos tomás ese camino, todo el que esté interesado en algo tuyo podrá saberlo si lo publicás en las redes sociales. Sí. Y estas cosas pueden ser decisivas o no a la hora de conseguir trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos guste o no, cuando yo soy candidato a un trabajo, muchos de los seleccionadores entran a las redes sociales y me buscan. Entonces, 10 consejitos rápidos. ¿Sí? Primero, ojo la foto. ¿Sí? Ojo la foto de perfil que ponemos en cualquiera de las redes que ustedes quieren. Sí. Porque es nuestra señal de identidad. Sí. Es la primera impresión que se llevará el seleccionador de recursos humanos que esté husmeando tu perfil. Claro. Entonces, ojo muchachos la foto que ponemos. Como también los seleccionadores, no les parece que es muy bueno el tema de ausencia de la foto. Ajá. Porque tan grave es tener una foto de perfil indecente como la ausencia de foto. Tener un perfil en la red social y no tener una foto de perfil puede ir en nuestra contra a la hora de buscar trabajo, porque fíjate cómo dice que no tiene fotos públicas de perfil, muchas veces el seleccionador piensa que es una persona que se esconde, insegura, introvertida, y eso no te ayuda a la hora de conseguir trabajo. Entonces, guarda con eso. ¿Qué otra cosa podemos decir? Comentarios políticamente incorrectos u ofensivos. Ajá. A ver. ¿Sí? Pero cuando hablamos de políticamente no nos estamos refiriendo solamente a política, ¿no? Porque muchas veces sucede que utilizamos nuestras redes sociales para dar nuestra opinión, quejarnos sobre algo o simplemente hablar de algún tema medio escabroso, ¿no? Temas como política, como religión, como droga, como sexualidad, son unos temas que a veces sería mejor evitarlos en los comentarios que hacemos. Bien. Por más que tengas ganas de hablar con el corazón, ¿sí?, para compartir con tus contactos las opiniones, tus creencias, no hay que olvidarse que estas pueden herir la sensibilidad de algún otro. Ahora, si justo el herido en su sensibilidad es el seleccionador, mala suerte, estás afuera. Ajá. Entonces, muchas veces, antes de vertir una opinión en las redes, tenemos que pensarlo dos veces. Bien. Otro de las recomendaciones que podemos hacer es el tema de información personal. Viste que uno de los apartados que se puede rellenar en Facebook es información personal, o en Twitter es descripción personal. Claro. Bien, señalar uno de los últimos trabajos, así como los estudios, darán al seleccionador una imagen global de quién está atrás de ese perfil. Si en cambio el apartado de esa información está vacío, va a ser todo lo contrario. Bien. Obviamente, menos mal que esto ya pasó de moda, ¿no? Pero todavía en algunos casos había una moda de inventarse trabajos. Sí, o sea, algunas veces en estos perfiles así, uno ponía que laburaba de tal cosa, ¿sí?, como para hacerse gracioso. Y después, si voy a buscar trabajo y el seleccionador entra, lo más probable es que salga a chequear la información. Y claro, si descubre que no es cierta, estoy afuera. Claro. Otra cosa que tenemos que tener cuidado con las redes sociales es hablar mal del trabajo actual. ¿Sí? Cuando estamos cansados, cuando estamos estresados en el trabajo, cuando tenemos por ahí una controversia con el jefe, ¿no? Uno de los impulsos más frecuentes es de publicarlo en alguna red para desahogarnos y contar nuestras penas. Vos sabés que es un tema que yo siempre le digo a las personas más jóvenes, cuando lo veo a través de las redes sociales. Digo, si tenés un problema en el laburo, arreglalo en el laburo. y no lo viralices a través de las redes sociales, porque directamente te puede jugar en contra. Exacto. ¿No? A ver, pero acá son dos cosas, ¿sí? A ver, está claro que no somos partidarios de esta práctica, ¿no? Pero el tema es algo que hay que tratar de evitar, ¿sí? El hablar mal de tu trabajo en las redes. Uh-huh. O ni hablar si llegas a un insulto, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿por qué? Porque no solamente si lo leen tus superiores del trabajo actual, o bien siempre va a haber un buen compañero dispuesto a contarle al jefe. Sí. No sé si soy claro. Sí. ¿Está? Tenés mucho riesgo de perder el trabajo actual, sino que cualquier otro seleccionador o cualquier otra persona que esté interesada en vos, si entra en el perfil y ve que estás hablando mal de tu actual trabajo, dice, va a pasar lo mismo conmigo. Con lo cual puede empezar a perder interés en contactarme. Bien. Clarito, ¿no? Clarísimo. ¿Por qué? Si no tenés trabajo, pero hablaste mal de tus anteriores trabajos o de tus anteriores jefes, esto se puede ver, como decíamos recién, malo por los nuevos que yo estoy buscando. Uh-huh. Otro tema, muchachos, y especialmente a los jóvenes. A ver. Que lo vemos también. Ortografía. ¡Oh! Ah, terrible. Muchas veces escribimos sin pensar y muchas veces ni revisamos lo que se escribe. Lo que probablemente vaya a suceder es que hayamos cometido alguna falta de ortografía y no nos hayamos dado cuenta. Si nosotros estamos buscando un trabajo y estamos tratando de corregir nuestro perfil en las redes sociales y todo lo demás, pasemos un corrector, muchachos. Si hay muchísimos, ¿no? Uh-huh. Escribir algo y antes de pulsar, viste, el colgar, el enviar, darle un repaso o decíamos sin pasarle un corrector, nos va a ayudar y mucho. Uh-huh. ¿Sí? Porque muchas veces hay errores de ortografía, pero feos, no sé si me entienden, ¿no? Sí, de sí, los que sí. Te duelen la vista cuando lo ves. Sí, sí, sí. Esos. Sí, sí. ¿Sí? Porque puede haber alguno otro, si yo te comiste un acento, bueno, vaya y pase, ponele, ¿no? Sí. Pero hay alguno que te duelen los ojos cuando lo ves. Sí, totalmente. Entonces, tengamos cuidado con esto. Y un último temita de recomendación para cuando estamos en... ¿Sabe qué muestra los errores de ortografía también a veces? Son los mensajes rápidos de WhatsApp. Ah, sí. ¿No le ha pasado? Yo veo cada uno... voy a decir, cómo este tipo va a estar escribiendo de esta forma, me va. Sí, es así. Pasa. No, pasa. Por eso lo remarcamos. O sea, estamos remarcando algunas cosas que vemos que está pasando en la calle. Porque, te vuelvo a decir, ya el tema de... sigue estando, ¿no? Pero ya hay mucho de búsquedas laborales a través de las redes sociales. Bien. Y en algunos casos, cuando yo voy personalmente y llevo mi currículum a una empresa para ver si me contratan, en esa empresa lo que hacen es rastrearme en las redes sociales. No sé si soy claro, ¿no? Uh-huh. Para ver quién soy yo, para ver si a la empresa le conviene o se tenta en contratarme o no. Un último tema que tenemos que cuidar, que también a veces los vemos, es el tema de mendicidad laboral, la llamamos. Mendicidad laboral. Porque cuando estamos en el proceso de búsqueda de trabajo, no podemos caer en esto que hemos denominado así. Si estás buscando trabajo, tenés que acotar un poco tu búsqueda. Ajá. Y tratar de focalizarte en lo que vos sabés que vas a hacer bien. Bien. Ahora, ¿por qué? Porque el otro día, por ejemplo, me pareció, y vi algo, no decía, busco trabajo, de lo que sea. Ajá. Clarito, ¿no? Sí, de lo que sea. De lo que sea. Entonces, la impresión que uno se lleva es que sos una persona que por ahí no tiene objetivos a mediano o largo plazo, que no pensás mucho en el futuro. Entonces, si uno está buscando trabajo, repetimos, hay que ceñirse a aquellos trabajos en los que uno tiene experiencia, porque va a tener más posibilidades de ser contratado. ¿Está? Bien. Y bueno, Jorge, con esto la idea era... tratar de aquellos oyentes que nos siguen habitualmente, que en muchos casos son algunas personas jóvenes, y que se ha puesto de moda esto de la búsqueda laboral por redes sociales, no cometan errores que los pueden dejar afuera de la búsqueda esa. Bien, bueno, alguna vez vino una persona, esto no es cuento, es verdad, pero hace muchos años, mire, era intendente García Blanco en la época que le estoy hablando de esto, y vino y me dijo, che, Jorge, dice, vos que lo ves de vez en cuando el intendente, dice, no, ¿no me podrás conseguir algún trabajito en el hospital? Me dice, ¿en el hospital? Le digo yo, ¿y vos qué vas a hacer en el hospital? No sé, cualquier cosa, aunque sea de enfermo, me dijo. También en la época de García Blanco, digamos, de enfermo tampoco te convenía, ¿no? Pero bueno. No precisamente. No precisamente, porque no había ni gasas en el hospital en esa época, pero bueno, hace mucho de esto. Es un de lo que sea, pero de esa época, de la década del 80, si quiere, es male, ¿no? Principio sí, de los 90. Bien, Gabriel, nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Listo, Jorge, nos vemos cómo evoluciona esto de la economía. Dale, dale, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gabriel Esmal en la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.